Estoy cansada de esperar, de tanto llorar por este amor que no existe ya. Las consecuencias del dolor que me aniquiló, que me transformó en lo que ahora soy. Busco en mis sentimientos la en mi piel. Busco en mis sentimientos la verdad.